Sí, bueno, mi nombre es María Mancuello, yo soy activista socioambiental. Obviamente que defiendo las causas que tienen que ver con la equidad, ¿sí? Por eso, bueno, estoy presente porque el hospital es el lugar donde muchas personas vienen porque necesitan, ¿sí? Y no hablamos únicamente de las personas que tienen la posibilidad de pagar, de no pagar, sino también aquellas que tienen una obra social o una prepaga. Ante una situación X, todo termina en el hospital y necesitamos que el personal médico esté descansado, esté en condiciones óptimas para atender a la ciudadanía. Eso es algo sumamente importante. Imagínense que no podemos venir y encontrar a un médico que no le alcanza el sueldo, que tiene guardias permanentes, que no duerme, que se puede equivocar y es humano que se equivoque, pero tampoco podemos, digamos, que empujarlo a que suceda ese error, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que los sueldos tienen que ser acordes a la función que ellos cumplen y sobre todo el riesgo que ellos tienen, sí, que es enfrentarse a diferentes virus, bacterias, a situaciones insalubres, no solamente físicas, sino también emocionales, porque ver a una persona que está sufriendo es una situación difícil. Así que, bueno, voy a abrazar siempre al hospital, eternamente al hospital, porque para mí es la institución por excelencia donde la gente puede venir y donde se puede establecer la equidad. Por lo tanto, voy a denunciar públicamente al intendente de Carlos Paz ante esta sociedad, donde hoy me entero que la planta permanente del cuerpo de salud es únicamente el 17%, que el resto está contratado, lo que hace que mucha gente no pueda expresar y sea censurada en lo que necesita y en realidad cuáles son sus opiniones, porque de lo contrario quedaría sin trabajo. Recién tomaba la palabra aquí en la intervención que tuviste como vecino, ¿no?, de la región, que si puedes contar un poquito tus palabras dirigidas a la dirigencia, fueron del hospital. Si puedes contarnos un poco cómo lo sentiste y qué te gustaría también compartir con vecinos y vecinas de Carlos Paz, ese mensaje que dejaste. Bueno, recién salió una de las personas integrante del Cuerpo Médico de Salud del Hospital Sayago comentando de que la directora únicamente iba a recibir a los médicos y enfermeros y enfermeras del hospital, dejando afuera a los vecinos y vecinas que venimos a abrazar el hospital. Y la verdad es que me pareció sumamente autoritario y despótico cuando en realidad el hospital es de todos y todas las ciudadanas de Carlos Paz y obviamente las comunas aledañas que también lo necesitan, porque es así, también lo necesitan y la salud no se le niega a nadie. Por lo tanto, bueno, comparto con ellos el dolor y la precarización laboral que están teniendo. Y me sumo al pedido de ellos y de ellas de que, primero que la directora hable públicamente porque no tiene nada que ocultar, ¿sí? No creo, y si tiene algo que ocultar, lamentablemente quiere decir que hay muchas falencias que no estamos conociendo. Y en segundo lugar, entender de que en realidad que acá la situación y la gestión de un hospital es por la municipalidad, pero la recaudación de lo que se hace con nuestra plata tiene que ser, nosotros somos los contralores, tienen que ser supervisados por nosotros que somos la ciudadanía y queremos responsabilidad en la salud de parte de quien nos gestiona.